Sea bienvenido, trabajador del campo y la ciudad, a estas cápsulas culturales realizadas por la Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAN. Pues como sabrá usted, el día de hoy se cumplen 106 años del asesinato de Emiliano Zapata. Este suceso a traición, vamos a leerles por ello mismo unas paginitas del libro de Francisco Pineda Gómez, titulado La Guerra Zapatista 1916-1919, Chinameca. A la vez que se combatía, el carrancismo desplegó una campaña de intrigas con el objetivo de dividir y enfrentar a los jefes del Ejército Libertador. En esa estrategia se inscribió la publicación del testamento apócrifo de Otilio Montaño, el 21 de enero de 1919, por encargo del general Pablo González, jefe de las operaciones militares. Asimismo, una semana después, aparecieron sus declaraciones acerca de conflictos con Everardo Gómez y Valentín Reyes, y que Zapata, Manuel Palafox y Gildardo Magaña encabezaban distintos grupos que estaban en pugna todos entre sí, acusándose mutuamente de reaccionarios, traidores y ambiciosos. Enseguida, la prensa enfiló sus ataques contra Emiliano Zapata. Primero aseguró: entre las hordas zapatistas, los cabecillas, no encontrando manera de saciar sus ambiciones y sabiendo que Emiliano Zapata cuenta con bastante oro y plata acaparados, lo han desconocido. Por ello, afirmó el demócrata, Zapata había decidido salir de Morelos. Se sabe que el Atila Suriano está en Guerrero, esperando allí una oportunidad para poder embarcarse y salir de la República. A la semana siguiente, el mismo diario carrancista abundó, ya que su estancia en Morelos era imposible por la hostilidad de todos los cabecillas zapatistas, que a última fecha habían desconocido a su jefe. Zapata había huido hacia la costa para seguir hacia el istmo de Tehuantepec y continuar su viaje hasta Guatemala, llevando una buena provisión de oro y plata. Esa labor propagandística ya formaba parte de la operación en curso para el asesinato de Emiliano Zapata, y junto con ello lograr la aniquilación del zapatismo. Poco después, el demócrata racista aseguró a sus lectores que en 1915, cuando estuvieron en la capital, las tropas surianas se apoderaron de objetos de lujo, escogiendo siempre los despojadores lo de menos valor, dado que no conocen de tales objetos. Y ahora, 1919, en las chozas zapatistas de Tlaxcala, Estado de México, había cortinajes en las puertas y alfombras sobre los pisos de tierra, contrastando estos detalles de lujo con el interior lamentable de las habitaciones. En el campo de batalla, la estrategia carrancista de concentrar a la población civil de la zona en Cuernavaca, los saqueos y el terror propiciaron divisiones y redujeron la capacidad operativa de los rebeldes. Por el rumbo de Aguacatitlán, incursionaron tropas carrancistas el 10 de marzo y no se pudo oponer a ninguna resistencia por encontrarse las fuerzas protegiendo a sus familiares en las escabrosidades del monte. Desde enero, Pablo Gómez maniobró para que una comisión de la Jefatura del Ejército Libertador acudiera a Cuautla para tratar con él todo lo relativo a la unificación que le había propuesto Gildardo Magaña. Ofreció que toda clase de garantías, pues insiste sobre la conveniencia de que se cambie impresiones entre ustedes y él directamente, escribió el coronel carrancista Eduardo Reyes Amagaña, y añadió, todos los grupos revolucionarios podrían reconcentrarse en algún punto del estado de Morelos, donde ustedes quieran y donde no serían hostilizados mientras se verifiquen las conferencias. Concentrar a los jefes zapatistas, obviamente, facilitaría aniquilarlos. ¿Magaña no se daba cuenta? El 30 de enero, Gildardo Magaña le pidió a Emiliano Zapata que suscribiera el programa de la Alianza Liberal Mexicana y reconociera al doctor Francisco Vázquez Gómez. miembro del comité ejecutivo de ese organismo. Como jefe supremo de la revolución, adujo que en la frontera todos estaban con Francisco Vázquez Gómez, incluso Felipe Ángeles y Emilio Vázquez Gómez, que Pancho Villa estaría de acuerdo y que Woodrow Wilson le dispensaba su confianza y apoyo. En ese punto, Magaña introdujo una argucia al más puro estilo de la usurpación huertista, la amenaza de invasión. Si desaprovechamos esta oportunidad de unirnos bajo una jefatura y un programa común, vendría la intervención americana con todas sus vergüenzas y complicaciones. Así lo ha dicho terminantemente Mr. Wilson a Vázquez Gómez, quien ha estado deteniendo esa intervención. 10 días después, Emiliano Zapata expidió el manifiesto en que proponía al pueblo y a los revolucionarios mexicanos que se reconociera a Francisco Vázquez Gómez como jefe supremo de la revolución. El contenido de ese documento, una garantía de orden y firmeza para los intereses nacionales y extranjeros, fue muy grave. Emiliano Zapata no sabía que en 1911, a la caída de Porfirio Díaz, Francisco Vázquez Gómez había montado una emboscada para asesinarlo. En aquella ocasión, las tropas federales al mando de Aureliano Blanquet ejecutaron una masacre de zapatistas que habían acudido para festejar a Francisco Madero y acamparon en la Plaza de los Toros de Puebla. Después de la matanza, Madero supo que Emiliano Zapata se preparaba para atacar a Blanquet y le puso vigilancia especial. En ese momento, se dispusieron las fuerzas del gobierno para atacar a Zapata si marchaba sobre Puebla. El doctor Vázquez Gómez envió un telegrama, que fue copiado con una anotación, lo transcribió al señor presidente de la República para su conocimiento. Sobre papel membretado del jefe de Estado Mayor de la Presidencia de la República, urge saber si Zapata no se ha movido para esta capital, Puebla, vigilando sus movimientos y dándome aviso, listos federales de confianza por si se ofrece movilizarlos. Repentinamente, urge orden de que entreguen al general federal Agustín del Pozo 20.000 hoy mismo, situación seria. Venustiano Carranza lanza un manifiesto para posponer las elecciones presidenciales y devuelve 400 minas confiscadas en Chihuahua. Pablo González es implicado en la banda criminal del automóvil gris. La militarización de las escuelas se extiende en todo el país. El Congreso aprueba la supresión del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Estados Unidos embarca 10 millones de cartuchos para Manuel Peláez. Huelga de ferrocarrileros, tranviarios, textiles, profesores y estudiantes en México. Insurrección espartaquista en Berlín, asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, huelga general en Montevideo, huelga metalúrgica, insurrección y masacre en Buenos Aires, estado de sitio en Bremen, dictadura militar en Múnich, Mussolini proclama el manifiesto del Santo Sepulcro, las bases del fascismo, fundación del Partido Alemán de los Trabajadores, precedente del Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, rebeldes masacrados en todo el mundo, pero además la contrarrevolución utilizaba el prestigio de sus banderas. Esto marcará la estrategia de la dominación en el siglo XX. Finalmente, se ejecutó la operación especial para asesinar a Emiliano Zapata. Si no hubiera sido Jesús Guajardo, habría sido otro. La brecha para la infiltración estaba abierta. Tengo la profunda pena de poner en el superior conocimiento de usted que hoy, 10 de abril de 1919, como a la 1:30 de la tarde, fue asesinado el ciudadano general en jefe Emiliano Zapata por tropas del llamado coronel Jesús M. Guajardo. En virtud de haber llegado hasta nosotros informes sobre la existencia de hondos disgustos entre Pablo Gómez y Jesús Guajardo, el general Zapata se dirigió a este último invitándola a que se uniera al movimiento revolucionario. A esta carta contestó Guajardo manifestando estar dispuesto a colaborar al lado del jefe siempre que se le dieran garantías suficientes para él y sus soldados. El día 2 del actual, el general en jefe dispuso que para arreglar definitivamente el asunto, pasará al cuartel de Guajardo el ciudadano coronel Feliciano Palacios, quien permaneció al lado de Guajardo hasta ayer a las 4 de la mañana, hora en que se nos incorporó y misma a la que, según nos dijo, marchaba Guajardo rumbo a Jonacatepec. Aquí debo hacer mención de un hecho que hizo que el ciudadano general en jefe acabara de tener confianza en la sinceridad de Guajardo. Las versiones que circulaban en público, asegurando que Guajardo estaba en tratos para rendirse con el general Zapata, se acentuaron a tal grado que vecinos de algunos pueblos que en esos días visitamos pidieron al ciudadano general en jefe que fueran castigados los responsables de saqueos, violaciones y asesinatos y robos cometidos en dichos pueblos por gente de Victoriano Bárcenas. A la sazón, bajo las órdenes de Guajardo, en vista de esta justa petición, el general Zapata se dirigió a Guajardo por conducto de Palacios, pidiéndole hiciera la debida averiguación y procediera al castigo de los culpables. Guajardo entonces se paró de entre los soldados de Bárcenas a 59 hombres, todos los cuales fueron pasados por las armas por orden expresa de Guajardo, en un lugar llamado Mancornadero. Esto sucedió ayer. Palacios, por orden del jefe, escribió a Guajardo diciéndole que nos veríamos en Tepalcingo, lugar donde iría el general Zapata con 30 hombres solamente, y recomendándole hiciera otro tanto. El jefe mandó retirar su gente y con 30 hombres marchamos a Tepalcingo, donde esperamos a Guajardo. Este se presentó como a las 4 de la tarde, pero no con 30 soldados, sino con 600 hombres de caballería y una ametralladora. A las 10 p.m. salimos de Tepalcingo rumbo a Chinameca, a donde llegó Guajardo con su columna, mientras nosotros pernoctamos en Agua de los Patos. Cerca de las 8:30 de la mañana, bajamos a Chinameca. Ya allí, el jefe ordenó que su gente, 150 hombres que se nos incorporaron en Tepalcingo, formara en la plaza del lugar, mientras él, Guajardo, los generales Adrián, Castrejón, Prudencio, Casals y Joaquín Camaño, el coronel Palacios y el suscrito, nos dirigimos al lugar apartado para discutir planes de la futura campaña. Pocos momentos después empezaron a circular rumores de que el enemigo se aproximaba. En Piedra Encimada exploramos el campo y viendo que por ningún lado se notaba movimiento, regresamos a Chinameca. Eran como las 12:30 de la tarde aproximadamente. El jefe había enviado al coronel Palacios a hablar con Guajardo, quien iba a hacer entrega de 12,000 cartuchos. Se presentaron entonces el capitán Ignacio Castillo y un sargento, y en nombre de Guajardo, el primero invitó al jefe a pasar al interior de la hacienda, donde Guajardo y Palacios estaban arreglando la cuestión del parque. Todavía departimos cerca de media hora con Castillo y después de reiteradas invitaciones, el jefe accedió. Vamos a ver al coronel que venga nada más 10 hombres conmigo, ordenó. Y montando su caballo, un alazán que le obsequiera Guajardo, el día anterior se dirigió a la puerta de la casa de la hacienda. Lo seguimos 10 tal como él ordenara, quedando el resto de la gente muy confiada, sombrereándose debajo de los árboles, ya con las carabinas enfundadas. La guardia formada parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces llamada de honor al apagarse la última nota. Al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas, los soldados que se presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Su fiel asistente Agustín Cortés murió al mismo tiempo. Palacios debe haber sido asesinado también en el interior de la hacienda. La sorpresa fue terrible. Los soldados del traidor Guajardo, preparados en las alturas, en el llano, en la barranca, en todas partes, cerca de 1,000 hombres, descargaban sus fusiles sobre nosotros. Bien pronto la resistencia fue inútil. De un lado éramos un puñado de hombres, consternados por la pérdida del jefe, y del otro un millar de enemigos que aprovechaban nuestro natural desconcierto para abatirnos encarnizadamente. Así fue la tragedia. Mayor Salvador Reyes Avilés, Ejército Libertador. Chinameca, Morelos, jueves 10 de abril de 1919. Luego de un toque de clarín, la tropa del ejército carrancista ensilló y emprendió su marcha rumbo a Cuautla. El sol comenzaba a esconderse en el momento, eran las 6:30 de la tarde. El cuerpo del general Emiliano Zapata cabalgó por última vez con el pecho sangrante y amarrado al lomo del caballo. Hombres, mujeres y niños de la tierra caliente salieron a ver la columna militar que pasaba por las rancherías. Por la noche, la partida arribó a Cuautla. En esos días, en Palacio Nacional, Venustiano Carranza se reunió con prominentes hombres de negocios del Valle de Mississippi. En sus carros, Palacio de Ferrocarril, con fotógrafos y cinematografistas, también llegaron a México contingente de las compañías petroleras, mineras, industriales, comerciales y bancarias de Estados Unidos. Mr. J.H. Haylet, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, Texas, expresó alegremente: "En México no ha habido revolución". Mientras tanto, acorazados yanquis se colocaron frente a la costa de Tampico para exigir la entrega incondicional del petróleo mexicano y pagos exorbitantes por los daños de la revolución. Se les concedió, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, el régimen emanado de la revolución. Entregó 7 millones de hectáreas a las compañías petroleras. Les voy a relatar que el más valiente entre nosotros, columna del sureste, fue una mujer, la señora Clotilde de López. Resulta que el general Cali Mayor siempre mantuvo una correspondencia secreta con don Emiliano Zapata, de quien recibía las órdenes. Doña Clotilde era el más valiente correo y experimentada espía. Ella era nativa del pueblo de Tepatán, Chiapas. Llevaba y traía siempre el correo entre Chiapas y Morelos, del jilguero de Morelos al jilguero de Chiapas. Siempre iba y venía y nadie sospechaba de ella. Ella fingía que iba vendiendo chácharas como comerciante en pequeño, con su mercadería bajaba a Oaxaca y de allá a Morelos. Exponía su vida y varias veces estuvo a punto de ser capturada, pues cruzaba un terreno que estaba en poder de los carrancistas. Como tenía un aspecto inofensivo de mujer humilde, ¿quién iba a imaginar que andaba armada con pistola y hasta correspondencia muy comprometedora? En Pozo Colorado, Chiapas, en la seca de 1919, ella fue la que nos trajo la mala noticia. La vimos llegar por un camino largo, largo, que bajaba del monte. Triste venía con la más última y triste noticia que recibimos durante la rebeldía, la de la muerte y asesinato a traición de mi general Emiliano Zapata. Allí le lloramos mucho. Teniente Coronel José R. Sánchez, Ejército Libertador. El cuerpo del jefe rebelde fue llevado al sótano de la presidencia municipal y se ordenó que el doctor Loera preparase el cadáver. El general Pablo González, jefe de la operación especial, había acordado que se hiciera la exhibición pública del cuerpo en la inspección de policía. Una banda de tambores y clarines del Supremo Gobierno recorrió las calles tocando dianas. Miles de personas desfilaron delante del cuerpo. No solo eran habitantes de Cuautla y poblados de la región, también llegaron de la Ciudad de México. ¿Están completos los dedos de la mano derecha? ¿Tiene el lunar de la cara? ¿La cicatriz de una cornada en la pierna? ¿Y el lunar con forma de mano en el pecho? De inmediato se expandió un rumor en el pueblo. No es Zapata. Íbamos a ver el cuerpo para saber si fue Zapata o no. Por eso dormimos ahí. Ya llegamos, estaba la gente afuera. Nosotros buscamos el dedo, acá mocho, aquí, dice un guacho. Ahora sí, cabrones, ya quedaron huérfanos, ya su padre se lo llevó la chingada. Despídanse de su jefe. Agarraban la mano del jefe así, y otros por ver su dedo, adiós mi general. Dicen, ahora despídanse de su padre. Sí, adiós mi general, se nos acabó el orgullo. Es Zapata, ¿verdad que es él? ¿Cómo hijos de la chingada dicen que no? Es esa Zapata. No es, cabrones. Les metían chingadazos. Coronel José Carmen Aldana, Ejército Libertador. Eusebio Jauregui, campesino de 25 años de edad, antiguo jefe de la escolta de Emiliano, al principio sostuvo que el cuerpo no era de Zapata, pero después se desdijo. La prensa aseguró, todos confirman la declaración de Jauregui, hecha ante el notario público. Dos días después, en el Panteón Municipal de Cuautla, Jauregui fue fusilado por un pelotón carrancista. La soldadesca se exaspera, maldice, golpea, fusila. No hay ninguna duda. Es Emiliano Zapata. Los diarios hacen eco, las dudas hechas nacer por los escépticos o por los interesados en cultivar a una incredulidad de los zapatistas sin mente. Desapareció al fin. Zapata, identificado hasta por sus partidarios y parientes, lo fue sin duda en todo el país por las fotografías que del cadáver ha publicado la prensa. El sábado en la tarde, 8 prisioneros rebeldes escoltados entraron a la pieza donde se exhibía el cadáver. El pueblo se había congregado ya en la plaza. 3 mujeres, unos reportes dijeron que primas, otros que sobrinas de Zapata, se negaron a encabezar el cortejo fúnebre. En su lugar desfilaron los generales, tenientes coroneles mayores y oficiales del Ejército Federal, según los diarios. Fotógrafos y camarógrafos registraron escenas para la prensa y el primer noticiario cinematográfico de la capital. La multitud se agolpaba y la marcha inició con dificultad rumbo al cementerio. Al caminar se abrieron puertas y ventanas. El féretro fue conducido a hombros por los presos zapatistas Encarnación Vega, Manuel Vega, Rafael García, Serapio Marca, Carmen Morales, José Romero, José de la Cruz y Jesús Guzmán. Afuera del panteón, la muchedumbre abrió paso. El cadáver de Zapata fue llevado a una fosa situada a la izquierda de la entrada, en la segunda fila, cerca de la pared que limita el cementerio. Su cabeza quedó orientada a la puesta del sol, muy cerca de un árbol de guayaba. Arrodillada, una señora aguardó en silencio antes de que los enterradores empezaran a cubrir el féretro. La mujer se irguió, tomó un puñado de tierra y lo arrojó sobre la caja. Enseguida se retiró, secándose la cara con el rebozo. Los golpes sordos del martillo y las paladas de la tierra que caen sobre el ataúd se escuchan a distancia. En medio del silencio profundo suenan las campanas, 6 de la tarde. La noticia del asesinato de Emiliano Zapata se propagó de inmediato en la prensa. El 11 de abril, uno de los diarios más importantes de la capital, Excelsior, encabezó su primera plana con caracteres rojos a 8 columnas, con la siguiente leyenda: murió Emiliano Zapata, el zapatismo ha muerto. Ese fue el sentido que se quiso imponer al acontecimiento. El Universal comentó en la primera página: Emiliano Zapata, el jefe más tenaz de la región suriana, ha muerto ya. El zapatismo sin su viejo hombre bandera ha terminado. Por su parte, el demócrata expresó en otro encabezado: ahora es fácil la tarea de exterminar los restos del endeble zapatismo. Todos los diarios de Nueva York publicaron la noticia de New York Herald. Editorializó el asesinato de Emiliano Zapata, a quien llamó el terror suriano. Con una incitación abierta: si la actividad de las tropas del gobierno de México continúa, no es remoto de predecir que Villa quedará también suprimido. El derecho a existir de cualquier gobierno de México depende de la habilidad que demuestre para exterminar a sus enemigos. Y dice: ¿usted conoció a Zapata? Sí, cómo no. Pase a ver. Ya pasó a ver. Zapata tenía una cornada aquí, mire, en medio de la pantorrilla. Sí, lo alcanzó siempre el toro y le agarró aquí. Tenía aquí un lunar negro de este lado, grande. De menos tenía que tener la cicatriz. Tenía un dedo mocho y el muerto no tenía nada de eso. Por esa razón, dijo ese jefe, no es, señor Guajardo. Ah, no es, que lo fusila luego. Claro que después la gente pues tenía miedo. Todos decían, aunque no fuera, pues que él es, que él era y que sí fue. Y a última hora fue Juan Bustamante, el que mandaba los toros y todo el ganado de Coahuistla, fue al caporal y le dice a Guajardo: ¿usted conoció a Zapata? ¿Cómo no lo voy a conocer? Era mi compadre. Y luego pasó, luego dijo que no era. Que le dice: ¡hey, Guajardo! Ese sí le contestó feo: pendejo, no tengas ciego al pueblo, no es. Y que lo sacan a culetazos a Juan Bustamante. Entonces, que entra el señor Mora. ¿Usted conoció al señor Zapata? Sí, cómo no. había sido mayordomo, después ayudante, había sido de la hacienda de Coahuistla, y que entra, luego vio que no era. ¿Es Zapata o no es Zapata? Le dice, ay señores, me van a matar por la mentira, mátenme por la verdad. No es. Capitán segundo de caballería, Serafín Plasencia Gutiérrez, Ejército Libertador. En ese momento, para la resistencia popular, el problema no era alcanzar la libertad o producir un modelo, sino tan solo salir del callejón sin salida, que había impuesto el gobierno con la imagen de la muerte. Y esa noche, en Cuautla, se abrió una salida para ese callejón. El poder maquinó un rostro de muerte, la resistencia salió del encuadre, desplazando la mirada, buscó en la mano, en las piernas y en el pecho las señales que autentificaran su propia verdad. No es Zapata, cabrones. Zapata vive, la lucha sigue. Ahí están esta lecturita que realizamos en esta cápsula el día de hoy, que se cumplen 106 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Usted lo puede consultar en el libro de Francisco Pineda Gómez, La Guerra Zapatista de 1916 a 1919, editorial Era. Es muy interesante toda la investigación que realiza el antropólogo y profesor ya fallecido, Francisco Pineda Gómez. Ahí hacemos esta lectura el día de hoy. Sigamos escuchando estas cápsulas culturales que de semana en semana las estaremos preparando. Esto fue 2025 del 10 de abril.